Esta es la Plaza Pública de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. 8 indígenas celtales: Alfredo Gómez Moreno, Jerónimo Gómez Zaragos, Antonio Gómez Zaragos, Pedro de Mesa de Ara, Sebastián de Mesa de Ara, Jerónimo Moreno de Ara, Miguel de Mesa Jiménez y Miguel Vázquez Moreno, fueron detenidos y están presos por una orden del juzgado segundo del ramo penal en Chiapas. Y el Centro Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, tiene una opinión, un punto de vista distinto del de las autoridades judiciales respecto de la conducta de estos indígenas celtales. Y a propósito de eso, le pregunto y le agradezco a Diego Cadena, director de ese Centro de Derechos Humanos, el que reciba nuestra llamada esta mañana. Gracias, Diego, porque recibe usted nuestra llamada. Al contrario, licenciado Miguel Ángel. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Por qué los detuvieron? ¿Qué conductas se les atribuyen? ¿Y qué es lo que pasa en realidad? Sí, estas personas, estos 8 indígenas celtales, son todos ellos pobladores del ejido San Sebastián Bachajón, un ejido celtal del municipio de Chilón, Chiapas, y tienen pues más o menos 6-7 meses que se adhirieron a la sexta declaración de la Selva Lacandona emitida por el EZLN. 6 de ellos, de los 8 detenidos, son adherentes. Uno más, Alfredo, pues en aquel momento que fue detenido era, pues, no militaba en ninguna organización. Y Miguel Vázquez Moreno, pues es base de apoyo del EZLN. Y bueno, hay todo en Chiapas, hay una disputa por los recursos naturales que se encuentran dentro de los territorios de los pueblos indígenas. Por un lado, pues el gobierno mexicano, en un interés de continuar explotando y en este momento sobreexplotando pues esta región, particularmente esta, que es parte del corredor que llaman el corredor de la Riviera Maya, que es la región Agua Azul, Agua Clara, Cascadas de Misolzá. Y pues bueno, por otro lado están pues los pueblos indígenas, en este caso el ejido de San Sebastián de Bachajón, pues que están reivindicando su derecho a la administración de sus propios recursos, a que obtengan algún beneficio de estos recursos, de particularmente la explotación de la, como centros turísticos, arqueoturísticos. Y bueno, pues esto ha trastocado intereses económicos pues importantes de la región, y sobre todo pues amenazan el proyecto económico que el gobierno mexicano quiere implementar en esta región. Y bueno, pues recordarán que hace poco, en una circunstancia similar, intentaron los pobladores de Miguel Hidalgo administrar el centro ceremonial de Chincultic, y bueno, el resultado fue un operativo sin ninguna justificación jurídica y que terminó con los lamentables hechos donde fueron asesinados 6 pobladores del ejido. Simultáneamente fueron también desalojados gente que pretendió administrar los lagos de Montebello. Y en este caso, pues los ejidatarios de Sebastián Bachajón desde octubre más o menos venían administrando, pues por decirlo de algún modo, administrando el ingreso a este centro balneario de Agua Azul, las Cascadas de Agua Azul. Y pues nosotros sentimos, pues, y lo tenemos documentado, que el gobierno del estado, pues más bien, pues lo que ha hecho es fabricar estos delitos, acusarlos de asaltos a autobuses de la Cristóbal Colón, y pues meterlos en la cárcel más con el fin de desactivar este movimiento, ¿no?, de la otra campaña en el aquí de San Sebastián Bachajón, y pues también inhibir este intento de los pueblos indígenas por administrar sus recursos en su territorio. ¿Cómo están siendo tratadas estas personas, estos 8 indígenas celtales, procesalmente? ¿Se les está dando acceso a la defensa pertinente? ¿Cómo está comportándose la justicia local chiapaneca frente a ellos? Pues ha habido una serie de violaciones a los derechos humanos de estas 8 personas. Desde el momento de su detención fueron detenidos arbitrariamente, ¿verdad? Uno de ellos, el primero que es detenido, se le acusa de estar vendiendo objetos que presuntamente robó a unos policías estatales de camino, porque para empezar esto suena bastante inverosímil, ¿verdad? Sobre todo porque pues la policía estatal de caminos en Chiapas pues tiene, y las policías estatales tienen reconocida fama de ser violentos, ¿verdad? Sí, y tienen armas. Y bueno, pues dicen que 3 indígenas que iban caminando en la calle le robaron a 2 policías estatales de camino una cámara fotográfica. Entonces, quienes son la parte acusadora de la detención del primero de ellos, que es Jerónimo, pues son 2-3 elementos de la policía estatal de caminos que se dicen haber sufrido el robo, ¿no? Lo que nosotros tenemos información es de que realmente quien señala a este señor, a Jerónimo, es un integrante de la UDIC, de la organización que se tiene documentado, que tiene corte paramilitar, y que no es la primera vez en que actúan coordinadamente esta organización de UDIC con la Policía Estatal de Caminos. Posteriormente fueron detenidas otras 5 personas que habían ido a una comisión a investigar dónde estaba su compañero desaparecido, y bueno, también fueron detenidos. En los testimonios que ellos nos han dado, y que después de incluso tener que interponer un amparo por incomunicación, porque estos 6 primeros detenidos estuvieron en la finca Pitiquitos, es una casa de arraigo, nosotros decimos una casa de tortura, ¿verdad? Tuvimos que promover un juicio de amparo por incomunicación para que pudiéramos tener acceso a ver a estas personas, y en su relato nos comentan que fueron torturados, no únicamente con golpes, sino también con asfixias con una bolsa de nylon, que no tuvieron traductor en su idioma, que los hicieron firmar una declaración que nunca entendieron ni supieron qué decía. Por supuesto, de todas estas declaraciones son autoinculpatorias. A nosotros, como defensores de derechos humanos, y a pesar del discurso del gobernador Juan Sabines de que reconoce el trabajo de las organizaciones civiles de derechos humanos, a nosotros se nos obstaculizó en todo momento el acceso a ellos, a platicar con ellos, y se nos negó el acceso a la averiguación previa. Y en esa situación pues tuvimos que promover pues la representación legal de estas personas, la defensa, y fue hasta ese momento, el viernes, previo a que fueran consignados, creo que fue 4 de mayo, pues fue que pudimos tener acceso a la averiguación previa y darnos cuenta de todas las irregularidades que existían. Posteriormente fueron detenidas otras 2 personas en retenes totalmente inconstitucionales. Uno de ellos, Miguel Vázquez Moreno, señalado, está detenido a partir de un informe de la policía ministerial que dice que una mujer de apariencia indígena le dijo a este señor que va pasando ahí, asaltantes. Hay diversas irregularidades, no contaron, le hicieron un traductor al tzotzil cuando ellos son celtales, ¿verdad? Para que en los términos de la constitución es como que si no hubieran tenido traductor. Pues en este momento, cuando son consignados al juez, nosotros como defensa solicitamos el interrogatorio de los policías que los acusan, de los policías aprehensores, de los servidores públicos que intervinieron en su declaración ministerial, como el defensor de oficio, como los traductores, y también solicitamos el interrogatorio de los 2 conductores de la Cristóbal Colón, que presuntamente presuntamente los identifican. Y bueno, pues únicamente llegó uno de todos los testigos que habíamos requerido, y con eso se les dictó el auto de formal prisión por el delito de robo con violencia y delincuencia organizada, y esa es la situación en la que se encuentran en este momento jurídica. Ahora, hay un problema real de inseguridad en esa zona. En efecto, hay asaltos a autobuses que no son infrecuentes. ¿Cómo está, además de este acto que parece un acto de represalia contra la movilización en favor de los recursos, en favor del manejo propio de los recursos de estas comunidades, cómo está enfrentando el gobierno estatal, el gobierno federal u otras instancias de gobierno de las propias comunidades este problema de los asaltos? Bueno, los propios adherentes de la sexta declaración del ejido de Bachajón, del ejido San Sebastián Bachajón, en esta misma lógica de administrar sus recursos, estuvieron patrullando las carreteras en el entendido de que habían denuncias sobre robos a autobuses, ¿verdad?, que transitaban en la carretera. Crearon una especie de policía comunitaria, que tenían sus turnos y hacían patrullajes y vigilancia en distintos puntos de la carretera. Y pues puede ser que esto en algún momento alguien haya interpretado pues que estaban más en la lógica de asaltantes. Tenemos nuestras dudas porque más bien nosotros, por voz de un funcionario del propio gobierno del estado, nos mencionaron que pues la información que tenían provenía de inteligencia militar, ¿verdad?, en donde se señalaba a los adherentes de la otra campaña como asaltantes. Entonces, bueno, está esta situación. Y por otro lado, recientemente la Junta de Buen Gobierno de Morelia, que es quien la autoridad autónoma zapatista que le corresponde esa región, pues acaba de hacer pública los testimonios de dos asaltantes que fueron detenidos por ellos a partir de una investigación que ellos realizaron. Y bueno, pues nosotros, el Centro de Derechos Humanos, tuvo oportunidad de conocer los videos donde estas personas dan su testimonio y donde señalan que, bueno, fueron contratados por personas de la UDIC, quienes además les entregaron armas, les dan un salario para realizar asaltos en la carretera, para realizar disparos hacia las policías. Entonces, todo esto ha sido, como nosotros pensamos, con el fin de justificar lo que se dio después, ¿verdad? Lo que se dio fue la detención. En este momento la región está llena de policías. La caseta que habían puesto los adherentes de la otra campaña del ejido San Sebastián para ingresar a las cascadas de Agua Azul ha sido destruida y en su lugar ha sido puesta una del gobierno del estado. De tal modo que, pues, tenemos pues nuestras dudas de que realmente los asaltos hayan estado sucediendo en la lógica de delincuencia organizada, ¿no? Uh-huh. Nosotros pensamos que más bien, como ha sucedido en muchas otras ocasiones en Chiapas, que se dan actos de delincuencia común aparentemente y que eso ha servido para justificar el establecimiento de campamentos militares, de policía y pues criminalizar la protesta y la movilización social. Los órganos públicos de derechos humanos, la Comisión Estatal, la Comisión Nacional, ¿se ocupan de este asunto de los 8 indígenas celtales detenidos? Bueno, se ocupan pues con el fin de legitimar las violaciones a derechos humanos. Estamos en este momento en Chiapas en una evidente y burda falta de independencia de los poderes. El poder judicial está subordinado totalmente al gobierno del estado, al gobernador. La comisión estatal, supuestamente autónoma, también. O sea, hay muchos datos que nos hacen pensar en eso. Han acudido a ver a los presos y han terminado emitiendo actas circunstanciadas diciendo que están bien, cuando nosotros y los propios médicos de la Procuraduría, que con nuestra presencia tuvieron que asentar que las personas presentaban lesiones leves, ¿verdad? Claro, obviamente que una bolsa de nylon que que asfixia pues no deja huellas, ¿verdad? Pero pues aún así tenían otro tipo de golpes. Y eso pues la Comisión Estatal no lo menciona, ¿verdad? La Comisión Nacional no tenemos información, sabemos que la llegaron a ver a los detenidos, pero desconocemos al final en qué términos redactaron su acta de entrevista, ¿verdad? Pero pues si el Poder Judicial, el Poder Legislativo, están subordinados totalmente al Ejecutivo, y no solo, sino que también los medios de comunicación tienen una orden de no sacar ninguna nota en contra del gobernador, es muy, yo diría, imposible encontrar en Chiapas, en un diario de Chiapas, una nota que cuestione, que critique al gobierno del estado. Obviamente todos nuestros comunicados y boletines pues nunca salen en la prensa local. Y pues situación similar sucede con los diarios nacionales, ¿no? Entonces hay un trabajo muy fuerte por parte del gobierno del estado para controlar mediáticamente los conflictos, para silenciarlos e incluso para dar la información que al gobierno del estado le interesa. Es así como hemos visto incluso en diarios nacionales inserciones pagadas por el gobierno donde aparecen las fotos de estos 8 compañeros de la otra campaña, en donde ya se les está juzgando diciéndole que son asaltantes de carreteras, delincuentes, pues violando el principio de inocencia, de su dignidad y su honra. Y eso pues incluso está sucediendo en este momento en diarios pues de prestigio y de respeto como es La Jornada, por ejemplo, ¿no? Y hay el gobierno del estado ha echado a andar su maquinaria de represión, y la parte mediática ha sido muy importante, y pues también por eso pues estamos muy agradecidos que nos den este espacio para poder comentar esta situación que estamos viviendo. Al contrario, y también por esa razón vamos a poner atención a este caso para que no surta efecto la política silenciadora del gobierno estatal. Le agradezco mucho, Diego Cadena, esta conversación. Al contrario, buenas tardes. Buenos días. Diego Cadena es el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.